Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Es infinito, nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica, todo tiene causas y efectos, cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por Tu Radio Online. ¡Feliz 2011 para todos y cada uno de ustedes! Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Y apenas estoy empezando hoy en vivo, en directo y a todo color, porque la semana pasada me enfermé, desafortunadamente me enfermé y no pude hacer programa en vivo, pero ya esta semana estoy completamente recuperada, estoy perfectamente bien, entonces pues ya. Estamos aquí listos para comenzar pues esta nueva temporada de todo este año del Espacio de Lorna. Entonces, con todo gusto, pues vamos a ir teniendo invitados, como ustedes ya saben, de diferentes temas: salud, desarrollo humano, psicología, temas holísticos, temas esotéricos, temas que, pues todo lo que tenga que ver con su desarrollo espiritual, lo tenemos aquí. También de vez en cuando ya saben que nos encanta platicar, pues de películas y también, pues de alguno que otro tema que sea importante dentro del mundo de la farándula. Entonces, así que pues bienvenidos sean todos al Espacio de Lorna, empezando ya hoy, que es jueves 13 de enero. Pues como les decía, feliz y próspero 2011 a todos y a cada uno de ustedes. Y miren, la verdad había pensado en hablar el día de hoy sobre los propósitos de año y todo este rollo, ¿no? Pero ¿qué les parece si mejor durante todo el año vamos analizando todos estos propósitos que nosotros tenemos y que hicimos al comernos esas 12 uvas? Pues vamos a irlos desarrollando durante todos los programas, durante todo el año, para que ustedes vayan pues recordando precisamente todo aquello que ustedes prometieron. Y que no se les olviden esas promesas y que las cumplan, sobre todo porque son promesas con ustedes mismos, son promesas con consigo mismos. Entonces eso es muy importante que lo llevemos a cabo, ¿no? Y qué más compromiso que con nosotros. Y hoy pues vamos a tener varios temas, entre ellos vamos a hablar acerca del Año Nuevo Chino, del horóscopo 2011, sí, señoras y señores, porque este año es el año del conejo. Entonces, este año del conejito, pues nada más, el que nos va a tener la información importante y actualizada acerca de esto es evidentemente que el maestro Chuy, el maestro del Feng Shui, él quien es especialista en este tema y acerca pues de muchísimos, muchas historias y mucha temática que tiene que ver allá del oriente. Él es experto en todo esto. Y pues nada más para adelantarles un poquito acerca de este tema del año del conejo, del horóscopo chino, es que en la astrología china, pues se basa por el calendario lunar. Y hay cinco elementos que influyen en este horóscopo, que es el oro, el metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra, que corresponden a diferentes planetas en el firmamento. Entonces, a este año le corresponde, 2011, el año del conejo. Y bueno, este animalito, pues se asocia también con otros que se les llaman liebre o también el gato. Por ahí tienen también una asociación con esos animales. De eso al ratito nos va a explicar más el maestro Chuy, por qué precisamente se les asocia con estos animalitos al año del conejo, porque también dicen que es gato. Entonces, pues él nos va a explicar cuál es la diferencia o si es precisamente lo mismo. Y hay otro tema también que quiero tratar ya antes de pasar por allá. Ah, por acá tengo saludos, hola. Muchas gracias. Otro tema que para mí es muy importante tratar es el tema de los árboles de Navidad. Y este tema es bastante importante y es muy interesante porque en estas fechas todos pues ya quitamos los adornos, ya pasó Día de Reyes, que fue la semana pasada precisamente, y entonces pues llega el momento de que pues hay que hacer limpieza en la casa y tenerla lista pues ya para pues tener ese espacio, ¿verdad?, que ocupamos ahí con el árbol, y si la gente pone nacimiento pues también. Pero hay que recordar que muchas veces los árboles de Navidad los compramos pues de algunas tiendas no artificiales, sino los compramos árboles naturales, árboles de verdad. Entonces ahí es donde empiezan un poquito los problemas. Primero que nada, antes de comprar tu árbol de Navidad, tienes que ver que esté pues autorizado y que no hayan cortado un árbol de Navidad que sea de manera ilegal, ¿no? Empezando por ahí nuestra cuestión. Eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Y la segunda es qué hacer cuando ya no necesitamos nuestro árbol de Navidad, ya cumplió su función. Pues es algo pues muy simple. Afortunadamente aquí en la Ciudad de México y en muchos estados de la República ya hay centros de acopio para que ustedes lleven el árbol de Navidad. Entonces miren, para que ustedes sepan, el desecho del árbol de Navidad se convierte pues en abono, puede ser, o también utilizan estos tronquitos y estas ramas para diferentes diferentes cosas, ¿no? Y también hay una opción en la que tú puedes comprar el árbol de Navidad en maceta. Así es, si tú compras tu árbol de Navidad en maceta, pues ya lo único que debes de hacer es seguirlo cuidando, ahí regarlo, no tener tu arbolito abandonado. Entonces ahí ya no haces ningún desperdicio y estás, pues no reciclando el árbol, ¿verdad? Porque es el mismo, pero sí estás protegiendo al planeta y además lo estás cuidando. Por acá uno de nuestros ciberescuchas, muy lindo, nos envió un comentario, que es Bobby. Entonces él nos dice: la mejor opción es comprar pinos naturales en maceta y así al terminar se puede sembrar o donar. Otra opción, si no se consiguió en maceta, es cortarlo en pedacitos y volverlo composta o donarlo a viveros para hacer composta. De otra forma, solamente se van a las calles donde se están deshaciendo, generando basura y contaminación. En cuanto a los árboles naturales, naturales contra artificiales se refieren, pues hay un estudio en donde se demuestra que un árbol artificial realmente fuese ecológico tendría que usarse por más de 20 años. El PVC y el plástico con los que están hechos resulta más contaminante que los naturales. Hay que evitar llenar las calles de basura y retacar los camiones de árboles rotos y secos. Mejor hay que adornarlos para composta o comprarlos en maceta para sembrarlos o donarlos después. Entonces, gracias a este comentario que nos hace Bobby, pues nosotros nos dimos a la tarea de investigar rápidamente en dónde hay centros de acopio en la Ciudad de México. Entonces se los voy a pasar rápidamente. Si ustedes viven por la delegación Álvaro Obregón, es muy sencillo. Ustedes lo pueden llevar a la Dirección de Preservación y Conservación del Medio Ambiente, que está en la calle 10, esquina Canario, sin número, Colonia Tolteca. También se pueden llevar a la planta de composta, que se encuentra en Avenida 5 de Mayo, sin número, Colonia Lomas de Tarango. También lo pueden llevar al Parque Villa de Verdún, en la calle Parque de las Fuentes, en Calzada de las Águilas, y también en el Centro Cultural Colinas del Sur, en Calzada de los Corceles y Colonia, evidentemente, Colinas del Sur. Y luego también, si ustedes viven por la delegación Benito Juárez, lo pueden llevar al Parque Francisco Villa, al Parque Miraflores, Parque Alfonso Esparta, Parque Postal, Parque de las Américas, Parque Isla Cihuac, Parque José María Oyoki, Parque de la Moderna, Parque de la Insurgencia, Parque de María Enriqueta, y también en unas tiendas departamentales muy famosas, que una se encuentra en Avenida Universidad, esquina con Parroquia, que ya todo el mundo sabemos cuál es, otro que es un que se encuentra sobre Tlalpan, por ahí junto a un metro, por otra tienda de abarrotes muy famosa que tiene un pelícano, que se encuentra en la calle de Miguel Laurent, ahí esquina con José Pestalozzi, Colonia del Valle del Valle Sur y también en Comercial Mexicana Mixcoac, que está en Avenida Revolución, número 780, Colonia Nonoalco. Y así, en diferentes delegaciones de toda nuestra ciudad, ustedes pueden ir a llevar ahí su árbol de Navidad para no contaminar y sobre todo para que hagamos de nuestro medio ambiente pues algo mejor, ¿no? Con todos estos cambios climáticos, con todos estos cambios de clima, pues es simplemente importante y necesario que nosotros hagamos esto. Así que hay 53 centros de acopio donde se puede dar servicio a todos y a cada uno de nosotros para poder dar este tipo de reciclaje a los arbolitos de Navidad que se van a convertir en composta y así vamos a evitar que los quemen. Así que a cambio de esto, de que ustedes lleven los arbolitos a estos centros de acopio, se les van a entregar plantitas de ornato y una bolsa de composta y su instructivo para utilización. Así que otro de los fines de esta campaña es crear conciencia ambiental entre toda la población e invitarla a cuidar la vegetación urbana. Entonces, este tema de los árboles de Navidad, sin duda, es importante para todos nosotros y que para también vivamos mejor, ¿no? Que vivamos en una ciudad. Si nosotros nos quejamos que contaminación y que tráfico y que no sé qué, pues simplemente hay que poner nuestro granito de arena para que pues, nosotros, haciendo las cosas correctas, nos va a ir mejor en cada una de nuestras actividades que realizamos. Entonces, si tienes árbol de Navidad todavía por ahí en tu casa, pues es de suma importancia que lo lleves a estos centros de acopio. Entonces, pues esa es una de nuestras primeras labores aquí en el espacio de Lorna para que pues hagamos de esto pues un lugar mejor y un lugar más feliz para todos y cada uno de nosotros. Sí, señor. Así es. Entonces, pues en unos momentos más, al ratito, como a las 6 de la tarde, vamos a estar platicando con el maestro Chuy acerca del Año del Conejo. Y si ustedes tienen preguntas y si quieren saber cosas exactas acerca pues de su horóscopo chino, si tienen dudas, también si quieren saber más acerca de este tipo de astrología china, pues lo pueden contactar aquí a través del espacio de Lorna en turradioonline.net. Y también me gustaría que me dieran sus comentarios acerca de la página, que es nuevecita de paquete, qué tanto les está gustando, cuál es su sección favorita, qué notas les gustaría ver aquí con nosotros, porque todo eso es sin duda importante. Y quiero mandarles saludos a todos y a cada uno de los que me están escuchando a través del Mivo. Así que les mando un abrazo y un beso muy grande. No tienen nombre, pero seguramente al ratito se lo van a poner ahí en el Mivo. Se los agradezco. Y también a las personas que están en el msn@turradioonline.net. msn@turradioonline.net. Y hoy nos vamos a ir a nuestro primer bloque de canciones, que es la canción que se llama la de Pink, Rise Your Glass, y después de Enrique Iglesias con Ludacris. ¿Sí se dice así, señor productor? Ludacris, Tonight in the I'm Loving You, algo así. Ok, es que son canciones nuevas, estamos estrenando 2011. Así que no se vayan, no se despeguen, esto es el espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Bienvenidos sean todos ustedes, esto es el espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Y quiero decirles que sí, efectivamente, estamos estrenando la página de Tu Radio Online. Ustedes pueden ver que hay diferentes videos acerca pues de nosotros y de cada cosa que nosotros presentamos en pues nuestros programas respectivos. Entonces ustedes pueden darle ahí una checadita a los videos. Y lo más importante, quiero decirles, es que nos escriban y que nos digan qué les han parecido, que nos digan, no, ya sabes qué, a mí me encantó el del Gotcha, el del paintball, el de Sicarios, por esto, o decir, no, ¿sabes qué? Híjole, es que a mí ese video, pues no, no me pareció como que tan padre, yo le hubiera hecho esto, o hubiera puesto tal cosa. Entonces, todo eso nos sirve a nosotros porque, pues vamos haciendo más y más del agrado para sus ojitos y para que pasen un rato agradable a través de turadioonline.net. Y poco a poco vamos a ir subiendo diferente tipo de contenido en cada una de las secciones de la página. Cada una va a estar, pues, actualizándose referente a los temas. Por ejemplo, próximamente, dentro del espacio de Lorna, en la sección, van a poder ver acerca todo del horóscopo chino. Aparte de mi blog, que ustedes van a poder encontrar también información ahí, van a poder encontrar otro tipo de información en la sección del espacio de Lorna en tu radio online, porque ahí les voy a poner, pues, cada año, precisamente, qué corresponde a su horóscopo chino, mantras, todo este tipo de cosas que platicamos con cada uno de nuestros invitados, pues vamos a irlo poniendo ahí para que no se los olvide. O si quieren después, pues no sé, que les volvamos a poner la receta de la prosperidad, o si quieren checar el horóscopo del mes, también ahí están los horóscopos de Kitty Bracho de enero, ahí ustedes los tienen, van a poder darle clic cada vez que ustedes quieran, pues, asesorarse que los astros están de su lado. Pues es importante que ustedes lo lean y lo hagan, y sobre todo que naveguen ahí por todos lados y que también vean nuestras fotos, que hace unos días teníamos un debate ahí con las fotos, pero bueno. Entonces, para todo eso, pues yo los invito de todo corazón para que ustedes entren y vean, pues, cada una de estas cosas que estamos actualizando y que estamos poniendo nuevecitas, como dicen por ahí, de paquete. Y créanme que, híjole, tengo tanta información, pero quiero hablarles en especial de una película que se llama Más allá de la vida. Esta película es protagonizada precisamente por Matt Damon y es de el aclamado director Clint Eastwood. Y bueno, esta película a mí me gustó porque habla acerca de un tema que, ay, pues tiene que ver con cada uno de nosotros, porque cuenta la historia de tres personas tocados por la muerte en diferentes situaciones. El personaje de George, que hace Matt Damon, pues es un obrero americano que tiene una conexión especial con la vida después de la muerte. En el otro lado del mundo, Marie es una periodista francesa que tiene experiencias cercanas a la muerte que sacuden por completo toda su realidad. Y cuando Marcus, un niño de una escuela londinense, pierde a la persona más cercana a él, desesperadamente necesita respuestas. Y cada uno empieza un camino buscando la verdad, en el cual va a llegar un punto dentro de esta película donde se van a cruzar para ser cambiadas sus vidas totalmente, porque creen que debe o puede existir el más allá. Debe de existir algo más allá de la vida. De eso se trata esta película, que yo, híjole, la verdad es que sí se las recomiendo. Esta película es, como les había mencionado, producida por Clint Eastwood y además por Steven Spielberg, además de otros directores y productores ejecutivos. Y bueno, híjole, los actores son extraordinarios. La actriz francesa, que se llama Cécile de France, los gemelos que salen en la película, George y Frankie, y el reparto internacional incluye a Bryce Dallas Howard, a Mark Keller y a Derek Jacobi. Híjole, ustedes no se van a arrepentir de ir a ver esta película este fin de semana. Se acaba de estrenar el viernes de la semana pasada, precisamente. Entonces, me gustaría que ya la vieran para poder discutir después aquí en el espacio de Lorna este tema, que habla acerca si existe algo más allá, algo referente a qué es lo que sucede con nosotros cuando de plano se cierra el telón y ya no hay, pues, más que hacer, sino que estar del otro lado. Entonces, de esto se trata esta película, y sobre todo que es un camino en el que todos vamos, ¿no? Estas preguntas de qué pasa después de la muerte, cómo puede alguien simplemente desaparecer, cómo pueden seguir viviendo los que quedan atrás, qué es lo que sucede cuando vivimos estas experiencias muy cercanas. Y todos tenemos a una persona muy amada que pues nos ha dejado aquí en la Tierra todavía viviendo estas experiencias humanas. Entonces, esta película tiene que ver con cada uno de nosotros, así que yo se las recomiendo. Vayan a verla. Esta película es de Warner, precisamente es de Warner. Entonces, vayan, chicos, vayan a ver esta película porque no se van a arrepentir. Se los repito, esto se llama Más Allá de la Vida. Y también ustedes pueden ver más acerca de esta película en www.másalladelavidalapelícula.com. Es simplemente pues una página donde ustedes pueden accesar para curiosear un poquito y después ver su cartelera local para que ustedes asistan a esta película y con la persona que más confianza le tengan para hablar de todos estos temas. Y saludos a Ara, a Bonita, a Shubidubi y a todas las personas que más andan por ahí. Muchas gracias. También le mando saludos a mi queridísima Jeika, que también nos está escuchando. Qué linda, muchas gracias. A Arturo Iván también, gracias por estar con nosotros aquí en tu radio online a través, más bien en Espacio del Horno a través de tu radio online.net. Y bueno, para no hacerles el cuento largo con todo esto, pues vamos a hablar un poquito acerca de cómo nosotros podemos empezar a hacer nuestros propósitos del año. Entonces, lo primero que ustedes deben de hacer es sentarse un momentito antes de irse a dormir, quizás, o en la mañana o a la hora de la comida, en donde ustedes tengan tiempo de reflexionar, de ver qué cosas han hecho durante su vida o durante el año pasado que les ha provocado cierto tipo de resultados que no les han gustado. Como por ejemplo, puede ser que quieras hacer ejercicio, pero fumas. Entonces, pues vamos a empezar a reducirle el cigarro, a dejar de fumar un poquito para que puedas empezar a tener una mayor condición física. Entonces, para esto tienes que ponerte pues lo que se conocen como 12 pasos para que puedas acceder, y esto simplemente a uno de tus propósitos. Recuerden que los propósitos pueden ser 1, 2, 3. Lo más importante es que no se pongan 20, sino que se pongan de 1 a 5 propósitos para que ustedes los puedan cumplir durante el año. Que los más conocidos, pues ya sabemos que es bajar de peso, dejar de fumar, ahorrar dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son como que los más conocidos. Pero, pues también hay que reflexionar cuántas veces los hemos cumplido y qué hemos hecho por cumplirlos. Porque todo tiene, digamos que un desarrollo para poderlo llevar a cabo. Entonces, pues ustedes me dirán, no, es que yo sí hago mis listas, pero que se me olvidan, pero no sé qué. Actualmente tenemos muchos aparatos electrónicos que nos pueden ir recordando las cosas que debemos hacer. Y uno de esos pues son nuestros celulares, así es. Nuestros celulares tienen diferentes pues artilugios, digamos gadgets, que les podemos poner ahí una alarmita también si queremos ser puntuales en este nuevo año, para que nos vayan recordando de que, a ver, si me tengo que llegar al trabajo a las 9 y me tardo 4 horas en arreglarme, pues me voy a levantar un poquito más temprano para poder llegar a tiempo, que no me descuenten, y al final del año pues voy a tener una mayor cantidad de aguinaldo, ¿verdad? Porque no me descontaron ni siquiera un segundo de los días que no chequé a tiempo, ¿no? Puede ser. Ah, por acá me dicen, conseguir un mejor novio, ese propósito lo hago todos los años y siempre consigo de los más malos. No me digas eso, ¿cómo crees? Pues mira, para este propósito es, no es simple, ¿verdad? Porque las relaciones humanas es de lo más complejo que puede existir, porque no somos perfectos, ¿verdad? Pero mira, si en tu caso, Bonita, tú crees que siempre consigues novios malos, pues lo primero que debes de hacer es pensar en qué tipo de persona quieres para ti como una pareja. ¿Qué tipo de persona? No me refiero a físicamente, porque bueno, físicamente todas queremos a Brad Pitt, a William Levy, a Sean Connery. No pienses en eso. Mira, al final de cuentas nosotros sabemos que la belleza física pues se va descomponiendo. O digamos, pues la gravedad y las arrugas y todo eso, pues nos va haciendo alguna que otra cosa fea. Entonces no te bases en eso, Bonita, no. Lo que tú debes de hacer es saber, yo necesito, o quiero, o deseo, o me encantaría tener una pareja que me apoye, que me escuche. No sé si te gustaría bailar, que le guste ir a bailar. Si te gusta ir al cine, que vaya al cine contigo. Tienes que ir viendo cada una de estas descripciones. Y cuando conozcas a los chavos que están a tu alrededor, pues fijarte quién de ellos tiene esas características que te agradan. O si hay un chavo que quiere contigo, conocerlo muy bien antes de andar con él y ver si tiene esas características que tú quieres o deseas. Porque nosotros sabemos que la atracción física, híjole, es una bomba. Entonces a ti te encanta ese chavo y no sé qué, pero lo conoces y ¡ay! Creo que no funcionó y terminan mal o te rompen el corazón o tú se lo rompes a él, a como sea, y no funcionó. Entonces no es que consigas a los más malos, sino que tienes que fijarte bien qué es lo que tú quieres primero para que lo puedas obtener, bonita. De esa manera, ese puede ser uno de tus propósitos del año. Y digo, si no lo logras, pues bueno, por lo menos lo intentaste, pero ya sabes qué es lo que tú no quieres. Ya cuando sabes lo que no quieres, es más fácil que te llegue lo que verdaderamente necesitas. Así que si me estás entendiendo, bonita, hazme señales de que sí me estás cachando la idea. Ah, perfecto, ok. Ah, ok, ya. Bueno, mira. Si tú crees que o verdaderamente los chavos que están a tu alrededor no son adecuados para ti, pues trata de entrar a una actividad que te guste a ti, donde posiblemente puedas conocer a alguien afín a tus gustos. Si a ti te gusta leer, por ejemplo, pues puedes unirte a un círculo de lectura o asistir a bibliotecas o asistir a librerías en donde posiblemente encuentres a una persona que comparta este gusto contigo. Pero en cambio, si a ti te gustan las personas intelectuales y te vas a un antro, pues no creo que lo conozcas ahí, ¿verdad? Entonces simplemente hay que tener un poquito de discernimiento para saber en dónde puedes encontrar a esta persona. O en cambio, si a ti te aburren los intelectuales, de plano dices, no, es que a mí lo que me gusta es el reventón y me encanta estar bailando y no sé qué. Ah, bueno, entonces ya sabes dónde sí lo puedes conocer. Entonces, hablando acerca de los propósitos, me gustaría que me dijeran y que me compartieran cuál es el propósito, el mayor propósito que tienen ustedes este año, para que aquí en el espacio de Lorna podamos, pueden usar un nickname, obviamente. Entonces, para que aquí vayamos como que desmenuzando y vayamos desmembrando un poquito este propósito, para saber cuál sería el camino, cuál sería el mapa o el plan de acción para que tú lo lleves a cabo. Así es como si tú mismo fueras tu propia empresa. Haces tu organigrama, haces tu, como decimos aquí en radio, hacemos la escaletita de cuál es el orden en el cual tú vas a poder llevar estas acciones adecuadas para que te lleven al éxito deseado, que sean pues metas a mediano y largo plazo, para que así tú las puedas ir cumpliendo cada una con perseverancia, con paciencia, para que todo este año 2011 pues sea para ti mejor. Y uno de esos propósitos también es ahorrar. Porque de repente nos bombardean, paz, en diferentes comerciales, diferentes cosas, y nos dicen que en la tienda de... es que no quiero quemar a ninguna tienda. Pero bueno, nos empiezan a decir que hay rebaja sobre rebaja más rebaja con el punto verde y el punto amarillo, y de repente ya supuestamente te cuesta 2 pesos, pero como pagas con todo, con tarjeta de crédito, a quién sabe cuántos meses, ahí es donde empiezan los problemas. Porque empiezas a juntar esos 2 pesos con los otros 2 pesos de la otra tienda y de la otra tienda y de la otra tienda. Entonces se te va inflando y se te va inflando y se te va inflando la cuenta. Y de repente, otra vez, ya estamos en las mismas. Entonces, no. Recuerden que hay que poner mucha atención cuando las tiendas nos ofrecen las ofertas. También hay que ver nuestro crédito, cómo nosotros lo tenemos en estos momentos. Si nosotros ya gastamos todo lo que podíamos en diciembre, pues hay que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, hasta este momento. Y gastar realmente cuando nosotros lo necesitemos. Así es, no nada más de que, no, es que como estaba en oferta, pues me lo llevé. No. O sea, si realmente tú necesitas comprar, no sé, por decir algo, un par de tenis, pero que de veras los necesites, bueno, ahí sí te vas, revisas precisamente qué tipo de tenis quieres, dónde los venden, qué marca, si realmente te va a servir para lo que quieres hacer, en este caso si vas a hacer ejercicio, entonces cuánto tiempo te pueden durar, etcétera. Ahí sí, tener como que un plan económico para lo que tú realmente necesitas, porque ya pasó el mes de gastar todo, ya pasó, entonces ahorita hay que nivelarnos, hay que tratar de pagar todas y cada una de nuestras deudas para que ya cuando llegue el verano nosotros estemos desahogados y ya podamos irnos de vacaciones, que eso sí, bien, valdría la pena. Pero bueno, ¿qué les parece si ustedes mientras me van contando a través del Mivo y a través del Messenger cada uno de sus propósitos del año? Y así, como les digo, lo vamos desmenuzando y después de que terminemos este tema, vamos a entrar en directo con el maestro Chuy para hablar acerca del año del conejo. Así que esto es el espacio de Lorna a través de turadioonline.net. No se vayan, no se despeguen, estamos en vivo, ahora sí en directo a todo color. Ya los extrañaba estar aquí al aire y al micrófono, extrañaba la cabina, extrañaba aquí a mi señor productor, a las lamparitas, a los pósters, a los monitores, a todo lo que tenemos aquí, ya lo extrañaba. Hasta mis plantas que tengo allá afuera, todo lo extrañaba. Entonces, pues ya estamos aquí felices y contentos en el espacio de Lorna a través de turadioonline.net. ¿Te perdiste de algún detalle o de algún programa? Escucha el podcast a través de turadioonline.net o únete a mi blog, elespaciodelorna.blogspot.com. Continúas escuchando el espacio de Lorna. El maestro Chuy. Lo mejor sobre Feng Shui. Y ya estamos entrando ahora sí en nuestro segmento esperado por todos ustedes que ya me estaban preguntando que cómo estaba el maestro Chuy, que ya lo extrañaban. Pues ya lo tenemos aquí en la línea desde Los Ángeles, California. Maestro Chuy, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pues aquí estamos bien, la verdad es que estamos bastante, bastante a gusto aquí en esta tardecita ya de jueves, ya pues sería el segundo jueves del año. Qué padre, la verdad ya todos estamos empezando a bajar pues la rosca, ¿verdad? Y todo lo demás que nos comimos, ya estamos haciendo pues un poquito de ejercicio y de buena voluntad, más bien fuerza de voluntad, ¿verdad? Para poder lograr nuestros propósitos este año, maestro Chuy. Y hablando bueno, precisamente, sí. Lo que dices es muy importante lo que estás diciendo, porque si muchas de las personas te fijas que en enero, a principios de año, siempre están en la etapa del arrepentimiento, porque dicen, no, ahora sí ya voy a dejar de comer, ahora sí voy a dejar de tomar, ahora sí voy a guardar dinero, ahora sí voy a hacer las cosas que me propongo. Pues sí lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer, pero hay que saber también cómo hacerlo y hoy vamos a ayudarlos un poco hablando también acerca de eso y cómo está también la energía, ¿no? Así es, hay que ver también cómo estamos en cada uno de estos aspectos. Y maestro Chuy, hay muchas personas que aún desconocen cuáles son los ciclos del horóscopo chino y también no entienden por qué va por año y no es como el horóscopo tropical que conocemos, etcétera. ¿Qué nos podría decir acerca del horóscopo chino, del signo del zodiaco chino? Okay, bueno, mira, aquí hay una cuestión, o sea, dentro de la astrología china maneja varios aspectos y también uno de los aspectos más importantes con los que se trabaja es que se hace combinando los elementos. O sea, nosotros como occidentales estamos acostumbrados a escuchar de los cuatro elementos, pero los orientales, de donde proviene la astrología china y el feng shui, hablan acerca de cinco elementos. Entonces cada año tiene la influencia de un elemento, y además existen 12 animales y es muy completo. También en esta astrología se maneja los horarios, ya que los horarios tienen influencia también de elementos y de animales. Así es. Entonces, bueno, yo estudié esta parte, no quiere decir que no haya otras cosas, pero esta es la que conozco y es con la que trabajo, y pues que le gusta también mucho a la gente, ¿no? Pero obviamente es importante que toda la gente sepa que hay muchas otras ciencias que también son exactas, son precisas, y esta es una de las más precisas que existen. Ah, entonces, maestro Chuy, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es nuestro animal, podría decirse, nuestra simbología en animal del horóscopo chino? Para el año que viene, como quien dice, viene lo que es el año de conejo de metal. Sí. Venimos de un año tigre de metal, y este año también se va a presentar otra vez el elemento metal. Entonces, las personas que quieran saber, ahora sí que en el buen sentido de la palabra, qué animales son, sí, en signo, bueno, pues con su año de nacimiento pueden saber o buscar libros. Ahora, a veces tienen confusión porque en unos libros dicen que es un signo y en otros libros dice que es otro signo. Bueno, a los que tengan esa confusión o les haya pasado, esto solo sucede a las personas que nacen entre el 1 de enero y 3 de febrero. Regularmente no es el signo que te marca la tabla, sino es un año anterior. Esa es una regla dentro del Feng Shui. Ah, qué interesante. Digo, pero afortunadamente yo me salvo porque nací en octubre. Claro. Uh-huh. Ahora, todos los demás, de febrero 3 en adelante, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, lo que digan las tablas, así es el signo que van a tener. Ahora, las personas que llamen ahorita a tu programa o que se metan al chat o que quieran saber qué animal son, bueno, que nos manden la fecha completa, el día, mes y año, y con gusto les vamos a decir cuál es su signo y cómo va a estar su aspectación durante todo el 2011. ¡Ah, qué padre! Para que ahorita, en estos momentos, a través del Messenger y a través de la ventanita del Mivo que nosotros tenemos aquí abiertos, pues nos manden de inmediato su fecha para que les diga el maestro Chuy, para que ustedes vean cuáles van a ser los aspectos favorables y también los no tan favorables de este año. Exactamente. Así es, por acá tengo una fecha de el 19 de abril de 1979. 19 de abril de 1979. Así es. Ahora voy a explicar también otra cosa, Lorena, sí, que las personas cuando me piden, por ejemplo, que les haga yo un estudio o quieren saber al aire también, o sea, de cómo les va a ir y eso, también les pido la fecha completa de nacimiento porque también analizo cuál es su ciclo personal. En el caso, okay, de esta persona que se te escribió, que te puso eso en el chat, es una persona del signo cabra. Ajá. Y su ciclo personal en el 2011, ahorita te digo cuáles son, 10, 14, 15, 16, 17, 18, va a estar en un ciclo 9. Bueno, esta persona viene de problemas desde hace 2 años ahorita, viene pasando ciertas cosas en su vida, o sea, las cosas no le han salido exactamente como ha querido. Si estaba casada, ¿es hombre o mujer? Es mujer. Okay. Si ella estaba casada, es casi seguro que haya tenido hasta problemas en su matrimonio, o sea, que no haya habido buena relación o buena situación, porque las personas del signo cabra y luego la numerología que estoy viendo de ella en su ciclo personal, pues ha pasado por situaciones que pudieron haber comenzado desde hace 2 años y que a lo mejor terminan de culminarse para este año. Wow. Entonces, debe de tener ella cierta precaución, cierta paciencia, cierta situación para que en este año 2011 no pierda la desarmonía y le dé frustración. Su signo va a estar muy bien aspectado este año. pero su ciclo personal es 9 y eso es lo que le puede ocasionar un poquito de tensión. Ah, por acá ya llegaron bastantes fechas, maestro Chuy. Tengo por acá 8 de agosto de 1977. Es Antonio y es hombre. 8 de agosto de 1900, ¿qué? 77. 77, ok, vamos a ver, son 8 y 8, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, él está en un ciclo de un tanto cuanto podríamos decir que emocional, o sea, muy susceptible emocionalmente, o va a entrar él a un estado bastante susceptible de emociones, de situaciones, o sea, que va a ir viviendo. No es malo este tipo de experiencia, pero sí viene también de un año un poco difícil porque él es serpiente. Las personas serpientes, bueno, las del 77 no les fue tan mal, pero a las personas más grandes del signo, o sea, serpiente, fue un año con ciertos conflictos, ciertas discusiones o peleas, pero bueno, este año también hay una muy buena estrella que representa oportunidades en el crecimiento también espiritual y financiero. ¡Ay, qué padre! Para que ahí esté, digamos, aspectado para saber qué es lo que sí puede y lo que no debe de hacer. Exactamente. Y tengo también por acá a Jeica, que es del 14 de abril de 1994. 14 de abril. Ajá, de 1994. Ok, 14 de abril. Es que también voy apuntando aquí para que no me vaya yo haciendo bolas. Sí. 1974. Okay, ella es del signo tigre. Ajá. Y su ciclo personal en el 2011. Ella, por ejemplo, tuvo un año bastante movido, bastante estruendoso, porque estuvo el planeta Júpiter, o dentro del Feng Shui, para los que ya conocen un poco más de Feng Shui, estuvo el planeta Júpiter llamado Tai Su. Cuando está el planeta Tai Su en la casa astrológica del tigre, pues como estuvo este año, hizo movimientos, la gente muchas veces tuvo cambios de trabajo, cambios de casa, las cosas no salieron así como hubieran querido. Pero al final de cuentas, si se dan cuenta, después de que viene la tormenta, viene la calma y empiezas ya a darle, le empiezas a dar más sentido. Ah, bueno, pues ya me pasaron este tipo de cosas, pero mejoraron otras cuantas, ¿no? Ahora en su ciclo personal es 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Va a ser ahora un año de trabajo y de estructuración, o sea, tiene que reestructurar todas las áreas de su vida, todas. Wow. Es un trabajo bastante arduo que va a hacer este año. Imagínate, pero mira, antes de seguir, Lorena, sí, yo tengo la curiosidad de saber en qué ciclo estás y qué signo eres tú. Ah, bueno, según yo, soy mono, nací el 5 de octubre de 1980. 5 de octubre de 1980. Así bueno, es. Fíjate bien, este año pudo haber sido también un año de muchos cambios para ti, pero si no eras, por ejemplo, un mono de madera o un signo susceptible al metal, la pudiste ver librado y las cosas pues nada más pudieron ver cambiado. A lo mejor hubo cambios de casa, cambios de trabajo, cambios de situaciones en tu vida, pero nada grave. Ahora, en el ciclo del 2011, son 6, 7, 8, 9, 10. Fíjate muy bien, Lorena, estabas en un ciclo 9 y eras mono. Y si la libraste, ya estuvo que la libraste, porque además tú me dijiste que tuviste un accidente. Así es, tuve un accidente el año pasado que salí bien librada, afortunadamente. Pues para que veas nada más también las cosas que se presentan a veces cuando uno está en un ciclo 9 y cuando está la afección, o sea, como la que tuviste el año pasado, era porque es el año del tigre, pero el signo que estaba enfrente del tigre es el mono. Ahora este año, conejo, el signo que está enfrente es el gallo. Entonces el que debe de cuidarse mucho son los gallos. Por favor, gallos y conejos, manejen con mucha, mucha precaución. Así es, maestro Chuy, porque yo debo de contar que jamás, jamás en la vida me había tocado pues un accidente automovilístico con nada, y me toca el año pasado, pero y con un tráiler además, con un tráiler de doble remolque, pero afortunadamente salí bien, no me pasó absolutamente nada grave. Digo, lo material, pues bueno, no importa, ¿no? Pero pues estoy bien, que es lo que cabe, y pues sí, sirve de lección, la verdad. De lección para estar abusada. ¿Cómo estuvo tu cuestión emocional, tu vida sentimental? No, pues del nabo, maestro Joy. Sí, ahí sí, de plano, cero. Nada. Bueno, te voy a dar buenas noticias. Las buenas noticias es que este año vas a estar en un ciclo 1, o sea, un ciclo de comienzos. Uh-huh. O sea, que todo lo que tú quieras que sea perdurable, hazlo este año. Por ejemplo, si quieres empezar una nueva relación, escribir un libro, abrir un negocio. O sea, todo lo que tú quieras que sea nuevo, se te puede dar con mayor facilidad en este año. Y lo que hagas este año va a ser que el tipo de energía te dé cosas perdurables. ¡Ay, qué maravilloso, qué hermoso! Voy a aprovecharlo al máximo, maestro Chuy, porque sí, el año pasado sí fue muy crítico, caótico, rupturas, separaciones, choques, etcétera, etcétera, pero ya siento la buena vibra que me trae el conejito. Y la libraste además. Ahora fíjate bien, hay una cuestión que cuando se analiza la cuestión astrológica y numerológica, las personas comienzan a sentir los efectos ya desde noviembre, diciembre, aunque todavía no cambie el año, y aunque el año nuevo chino comienza el 3 de febrero, ya se empiezan a sentir los efectos de lo que vamos a estar viviendo en el año. Entonces, por ese motivo, esa razón, yo en estas fechas estoy más que saturado de trabajo, porque pues toda la gente es cuando me están diciendo, oiga, ¿y qué es lo que voy a hacer? ¿Y cómo van a ser las situaciones? ¿Y cómo me va a ir? ¿Y qué es lo que hay que hacer? O sea, todo ese tipo de cosas, ¿me llama? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, estos son momentos en los que uno debe de aprovechar la energía, porque es cuando más vamos a poder aprovechar para enderezar o transformar o cambiar nuestra vida, para poder hacer lo que queremos. Ay, sí, maestro Chuy, y sobre todo, como hace ratito, antes de entrar al aire, estábamos comentando que muchas personas me han escrito preguntándome por el maestro Chuy. Entonces, ahorita hay que aprovechar para que el maestro Chuy les dé su correo electrónico directamente, para que cualquier duda que tengan ustedes, pregunta, posteriormente quizás si ustedes quieran una consulta ya más personalizada con él, pues se comuniquen y le escriban, porque yo sí recibo las preguntas y todo, pero pues es más directo si le escriben al maestro Chuy. Ahora, si no me quieren enviar que no me escriban a mi correo electrónico, acuérdense que también me pueden encontrar en Facebook. Así es. Y así hacerse ahí amigos míos, y bueno, pues ahí les iré contestando conforme se vaya pudiendo. Igual les aviso que pienso poner en mi página, como también en el Facebook este año, les voy a estar poniendo algunos segmentitos con algunos consejos y algunas meditaciones y todo, pues para que la vayan pasando la voz y la gente también tenga esa información, ¿no? Ah, excelente, fenomenal, maestro Chuy. Y todavía tengo muchas preguntas de signos, maestro Chuy, y por aquí hay una muy interesante, porque precisamente nos escribe alguien, Miguel, desde Dallas, Texas. Ajá. Él nos dice y quiere saber acerca de su situación sentimental. Dice que es gallo y que nació el 8 de junio de 1969. 8 de junio 1969. Bueno, ya por ser gallo, ya con eso, su cuestión sentimental, mejor que se prepare para estar dispuesto a lo que vaya a suceder, ¿no? Sí. Porque específicamente las personas del gallo, además de que va a estar enfrente de ellos el gran duque, ahorita te voy a explicar cuáles son las estrellas que van a estar trabajando, o sea, con ellos, que es precisamente un año para viajar, movimientos, cambios. Y estas personas del signo gallo también necesitan colgarse una pulsera o medalla o algo con un perro, ya que ese es el animal protector. Uh-huh. Y tiene que tener mucha precaución también con la salud. Ah, muy bien, para que se chequen de una vez. Sí, y tratar de evitar de hacer ejercicios de alto impacto. Uh-huh. Que sea todo llevado con un médico, con una persona especializada, un coach, si quieren hacer ejercicio y todo, para que lo hagan con precaución. Ya, y además de eso va a estar en ciclo 9, entonces eso quiere decir que si él pensaba casarse, pues que ni se case porque se divorciaría, y si está casado, que la lleve tranquilo porque si no se va a divorciar. Así es, entonces para que vaya meditando las cosas y llevándolas como dicen por ahí, piano, pian pianito. Exacto. Así es. Por acá Anilú nos dice: soy del 20 de julio de 1971. 1971, ok. Entonces son 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ella va a estar en un ciclo 4. Uh-huh. Entonces le espera trabajar bastante. Las cosas y la energía se van a dar de una forma también, o sea, cuando estamos en un ciclo 4 es como quien dice el momento, ella es tigre. Cuando estamos en un ciclo 4 es momento de trabajar y de reorganizar nuestra vida y de analizar qué es lo que hemos estado haciendo mal. Así es. Para poder ver realmente lo que tenemos que cambiar, o sea, en nuestra vida. ¿Okay? Perfecto. Y tengo a Ara que nos dice que es del 27 de agosto de 1965. Ella es serpiente, y me repites otra vez el día y el mes. 27 de agosto de 1965. Ok, 65. Y ella, su ciclo es 9, 17, 18, 19, 20, 21. Ella, bueno, viene de un año un poquito complicado, pero ahora viene un año en donde va a tener que aprovechar las cosas al máximo, todo lo que sea relacionado a relaciones públicas, fiestas, celebraciones, o sea, todo lo que ella aproveche esos recursos, van a venir, o sea, nuevas situaciones. Ahora, de lo que se tienen que cuidar las personas del año serpiente, que ya salieron de su aspectación fuerte que tuvieron el año pasado, ahora viene algo que se llama el caballo viajero, que quiere, ajá, decir esto, que estén listos porque va a haber muchos cambios y viajes. Wow. Ok. Sí. Ah, qué padre, los viajes. Eso sí me gusta. Pues la energía de los viajes es muy importante porque puedes aprovechar las cosas para al máximo obtener una energía nueva que te fortalezca, que te llene de energía y que puedas ayudar, o sea, que te sirva toda esa energía para los cambios, ¿no? Así es. Que la aproveche para que sea como que ese empujoncito, ¿no? Para lo que necesita. Exacto. Y tengo aquí, me dice, de Yuba, del 7 de julio de 1969. 7 de julio de 1969. Esta persona, si no me equivoco, es también, creo que caballo. 67, 68, no es caballo. 69 es gallo. Uh-huh. Wow. Es un gallito, entonces el gallo debe de tener sus precauciones, necesita, o sea, también usar esa protección como que habíamos con lo que habíamos recomendado. Sí. Ya sea tener una mascota, o sea, comprarse un perrito, poner una escultura o un cuadro de perro cerca de la entrada de la casa, porque eso también sirve como protección. Pero fíjate bien, voy, sí, a decir cuáles son los signos que están mal aspectados. Lo que es gallo, conejo y rata, tienen que hacer varias cosas. Además, la protección que dijimos, también tienen que hacer. Dentro del Feng Shui hay dos curas que se le llaman así, que deben, uh-huh, de hacer. Y una de ellas es la cigarra dorada cambia de caparazón. Esto se debe de hacer el 3 de febrero y es una forma de hacer una protección la persona, o sea, que lo necesite, me escribe o se mete al Facebook y me lo pone, y con mucho gusto se los mando. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Para que se metan, el Facebook es Emigdio Espinosa Limón. Sí, y además también va a estar en Ciclo 9, o sea que parece que tienes en tu programa un montón de personas que van a entrar en Ciclo 9. ¡Qué barbaridad! A ver, vamos a ver nuestro señor productor, de una vez, que está aquí. Nació el 12 de junio de 1975. Es conejo, wow. Es conejito. Sí, entonces tiene que tener también cuidado que se cuelgue un perro. ¿Lo tiene de mascota un perro? ¿Eso ayuda? Eso claro que le va a ayudar, que lo traiga para todos lados. Ah, sí, excelente. Es muy bueno, y vamos a ver el ciclo personal, es 9, 10, 11, 12, 13, en un ciclo 4. Bueno, va a estar en algunas cosas así como que batallando algunas cosas. No va a ser un año así como que con mantequilla, va a ser un año así un poquito medio complicado, pero recuerden una cosa, que siempre se pueden transformar las cosas. Sí. Y tratar de evitar de bajo cualquier manera los conflictos, los pleitos, las peleas y todo eso. Que los evite a como de lugar. Así es, si lo hace así, entonces no corre tantos riesgos. Ah, perfecto, entonces que trate de andar por ahí con actitud pacífica. Pacífica de... lo mejor. Sí, pacífica de amor y paz. Por acá me pregunta Miguel, ¿de qué material tiene que ser la pulsera con el perro? Bueno, yo casi siempre utilizo los colores de Loman y Padme Hum, que son blanco, rojo, amarillo, verde, azul y negro. Pero ahí tienen que buscar también, si no encuentran eso, cuando menos un color que sienta que le dé fuerza a la persona. Ah, okay, sí, sí. Cuando yo les hago una consulta en directo a las personas, también les digo cuáles son los colores más convenientes de acuerdo a su elemento, ¿me entiendes? Pero me llevo un poco más de tiempo como para hacerlo con cada quien en el aire, ¿verdad? Sí, sí, porque se tienen que ver diferentes tipos de aspectos, tanto de planetas como de elemento y número Q, ¿no? Y es más como complicado. Exactamente. Sí, entonces por eso recuerden, es www.mapadelabundancia.com, www.mapadelabundancia.com. Y maestro Chuy, nos vamos a un corte, pero pues ahorita regresamos para seguir platicando acerca del año del conejo, y también para que regresando nos explique cómo nosotros podemos hacer una ceremonia en nuestra casa para darle la bienvenida a este conejo. Buenísimo. Ok, entonces no se vaya, maestro Chuy, aquí estamos, y también ustedes no se vayan, no se desconecten. Recuerden, si quieren preguntarle algo al maestro Chuy, está el messenger msn@turradioonline.net, y también las ventanitas de el Mivo, donde pueden chatear directamente con nosotros, y regresamos. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. El Maestro Chuy. Lo mejor sobre Feng Shui. Y estamos de regreso aquí en tu radio online. Esto es El Espacio de Lorna, y estamos hablando con el maestro Chuy Emigdio Espinosa Limón, quien es especialista en Feng Shui, en el horóscopo chino, y bueno, todo lo que tiene que ver con la espiritual oriental, más bien la vida espiritual, sí, oriental, ¿verdad, maestro Chuy? ¿Estoy en lo correcto? Ah, sí, así es. Y pues ahorita ya varios de ustedes me dieron sus fechas, entonces vamos a decirlas para que después el maestro Chuy nos hable acerca de cómo nosotros podemos darle la bienvenida al año del conejo en nuestras casitas. Entonces por ahí teníamos a Julieta, del 9 de abril del 1979, y quería, más bien quiere saber acerca del amor. Bueno, pues fíjate bien que si ella está en búsqueda de eso, tiene todas las probabilidades de que lo vaya a lograr, porque va a estar en un ciclo 8, que es un ciclo de fertilidad. Wow. Muy también para hacer dinero, para comenzar, o sea, cosas que vayan a ser fructíferas. Y obviamente también pues se le va a presentar la oportunidad del romance, ¿no? De una situación, aunque no lo tiene muy fuerte, pero lo puede lograr porque está bien aspectada. Ay, eso está muy bien, qué padre. Y también tenemos a Nora del 12 de julio de 1979. Ella sí, para que vea, sí se va a poner las cosas muy emocionantes, porque además de que también es cabra, tiene muchas posibilidades de que se le vaya a presentar por ahí el romance que tanto espera, porque va a estar en un ciclo 5. Oh. Entonces ahí tiene que cuidar de que no se vaya a estar también, como quien dice, enamorando de cualquier, ahora sí que cualquier tipo que se le presente por ahí, porque el problema o la situación cuando uno está en un periodo o ciclo 5 es que hay demasiada fertilidad, hay demasiado activas las hormonas y entonces se deslumbra uno fácilmente. Sí. Y es cuando muchas mujeres quedan embarazadas en ciclo 5. Wow. Entonces todo depende si quiere o si no quiere. Claro, ahora para todos los que quieran activar eso, pues ya saben también que esto en combinación con el Feng Shui hace maravillas. Y los que quieran activar el romance y el amor para el 2011, sí, pues una sí. de las cosas que tienen que hacer es activar la estrella 9 que se va a encontrar en el oeste de la casa y ahí colocar unos chiles rojos, ya sea en cuadro o planta, o sea una planta de chiles rojos o esos adornos de chiles rojos secos, sí, en el oeste de su casa para activar el sexo, en pocas palabras, el romance. Ah, muy bien, yo ya aquí tengo mi brújula, maestro Chuy. Estoy viendo ya hacia dónde queda el oeste precisamente para ponerlo. Estudio también ahí, para que en el estudio también metan ahí los chiles rojos. Sí, también ya estoy viendo aquí en el estudio dónde van. Y digo, obviamente aquí mi querido señor productor también está apoyándome, también quiere que pongamos los chiles rojos aquí. ¿Están solteros los dos? Sí, los dos andamos solteritos. Bueno, déjenme decirles una cosa, que yo la verdad, pues modestia aparte, pero tengo mucha gente que me conoce, a los cuales ya les he asesorado en cosas que tienen que hacer pues para encontrarlo en la pareja y sobre todo también para embarazarse y todo eso. Y al menos aquí en los Estados Unidos me han invitado muchas personas después a sus celebraciones y a sus bodas. Y y también después he conocido a los bebés y además de eso he tenido a muchas personas que supuestamente, dicho por los médicos, no podían tener bebés y ahora ya tienen sus bebés. No, y esa es una bendición, maestro Chuy, porque sí, hay muchos casos que desafortunadamente con la medicina alópata y todo esto no les ven ninguna posibilidad, pero en el campo espiritual y como dicen, sanando karmas, de repente todo cambia, ¿no? Claro, además, Lorena, no sé si yo les había comentado o no, pero yo en marzo me enfermé de diabetes. Sí, sí nos comentaste, maestro Chuy. Entonces, pues también pidiendo y sobre todo pidiéndole a Dios, me dio la oportunidad de vivir una sanación y de conocer una técnica con la que se trabaja con los ángeles. Y con esta técnica pues realmente me sané totalmente y esto ha terminado de transformar más mi vida, porque ha dado un cambio radical, o sea, mi vida en todos los aspectos. Entonces pues te los digo que sí se puede, no nada más cuando te dicen que tienes una enfermedad que no se quita, sí se puede quitar, y también cuando les hayan dicho que no van a poder tener bebés o que no se va a poder algo, pues yo les digo que sí se puede. O sea, siempre cuando nos aferremos a la vida, pero sobre todo estemos pidiendo esa ayuda a los ángeles y a los seres divinos, a Dios, siempre, siempre va a venir algo que nos va a ayudar para poder pasar las cosas. Así es, maestro Chuy, y podríamos decir que lo fundamental pues es el amor a nosotros mismos y a lo que deseamos, ¿no? eso ahí parte lo principal. Si no te amas a ti mismo, ya no puedes hacer nada. La clave de todo es el amor a uno mismo. Así es. Segundo, así es. El dejar de juzgar. Claro, porque sí, de repente, y nadie aquí me va a decir, ay, no, yo no juzgo, porque todos y todas lo hacemos. Simplemente cuando estamos en una plática entre amigos o estamos en una cafetería y pasa una persona y dicen, ¿viste cómo se le veía la falda o cómo se le veía el pantalón? O alguien saca, ¿y te acuerdas cuando fulanito no sé qué? Y ahí, desde ahí se empieza a juzgar a la gente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y cuando estás juzgando a una persona, pues te estás juzgando a ti mismo. Así es. Esta es la cuestión que tenemos. Vamos a poder arreglar tantas cosas en la vida cuando dejamos de estar juzgando. Pero muchas, más de las que se puedan imaginar. Así es. Y hay que hacernos conscientes también de cuando estamos juzgando a las personas. O sea, hay que decir, a ver, estoy juzgando. No lo voy a hacer. O sea, hay que empezar a corregirnos. Eso exactamente es tomar el 100% de la responsabilidad de que todas las cosas que atraigamos a nuestra vida ha sido creada por nosotras. Todo. No importa si eres conejo, si eres caballo, si eres rata, si eres el signo que seas o el ciclo en el que te encuentres. Siempre tú eres el responsable de todo lo que te está pasando, aunque no lo entiendas. Y se lo estoy diciendo también porque el año pasado, pues, mi signo no estaba supuestamente bien aspectado. Uh-huh. Y sin embargo, yo te puedo decir que este año ha sido uno de los años mejores de mi vida. Claro, por la superación sobre todo, ¿no? Claro, uh-huh. Claro. Entonces, uh-huh. Un crecimiento espiritual. Perdón que te interrumpa, Lorena, sí. Te quería preguntar, ¿cuál es el website para que puedan escuchar el programa? Porque me están escribiendo ahorita de aquí por otro chat y quiero saber cuál es la página. Claro que sí, es www.turadioonline.net. Acá lo voy a escribir en la ventanita que tenemos nosotros aparte. A ver, www.turadioonline.net. Tu radio. Ay, sí. Turadioonline.net, por ahí lo puse en la ventanita de que tenemos en el Skype. Okay, sí, nada más estoy escribiendo en el chat también para que lo puedan alcanzar a escuchar tu radio. Ah, sí, por favor, turadioonline.net. ¿Sería doble O? Es una sola O. Ah, no hace falta dos. Ajá, no. Nos comimos una O. Ok, tu radio online. .net. Sí. Ya, ok. A ver si es que lo alcanzan a escuchar, porque bueno, hay personas pues que también yo les voy avisando y otros van avisándole a ustedes y bueno, y así cada vez van escuchando más y más personas los programas, ¿no? Así es, nos vamos haciendo grandes. Así es. Así es, maestro Chuy. Tengo por acá a otras tres personas que me dieron su fecha. Una es Eugenia. Sí. Eugenia, ¿quieres saber acerca del amor y del dinero? A ver, ¿y cuándo nació Eugenia? Eugenia, por acá te tengo. Primero de marzo de 1979. Ok, pues ella va a estar bien bendecida por el hecho de ser cabra. Uh-huh. Hace rato les dije que las personas que son del signo gallo, ratas y conejos son los que van a tener... Yo ya no le llamo un año mal aspectado, sino le llamo un año de crecimiento acelerado. Sí. Para que dejemos de estar calificando las cosas de bueno o de malo, porque gran parte del lío que tenemos en esta vida ha sido por estar llevando las cosas en una manera dual. Claro. Entonces, dejemos de estar diciendo que va a estar mal aspectado y simple y sencillamente, mejor decir, bueno, un año de crecimiento y desarrollo acelerado, eso es lo que van a estar viviendo. Entonces, las personas de crecimiento y desarrollo acelerado, pues son, como dijimos, gallos, conejos, y ratas, y las personas que van a tener estrellas de bendiciones celestiales, avance y oportunidades, o situaciones muy positivas, por así decirlo, para la situación también profesional y eso, pues van a ser las cabras, los bueyes, cabras, bueyes y perros. ¡Ah, qué padre! Cabras, bueyes y perros. Claro. Y sobre todo, pues, las personas que son perros tienen una súper buena situación porque son también el signo protector. ¡Ah! ¿Sí me entiendes? O sea, las personas que son del signo perros son precisamente el signo protector y el guardián, o sea, también protector. Por eso es que es muy buena idea que tengan por ahí a lo mejor un cachorrito o un perrito. Yo, es una de las cosas que hice este año. Ahora sí que les puedo decir que la vida me hizo uno de los regalos más hermosos que haya yo experimentado, aunque había yo tenido muchos animales. Sí. He tenido de todo, conejos, hámsters, cuyos, ranas, camaleones, bueno, casi todo un arca de Noé, ¿verdad? Sí. Pero esta experiencia ha sido maravillosa. Este cachorro que agarré hace apenas, pues van a ser como 5 meses. No, todavía está muy chiquito. Sí, ya tiene 6 meses, pero fíjate, ni siquiera yo me imaginaba que... porque todavía no empezaba a hacer los cálculos, que el animal protector era el perro. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, por eso les digo, háganlo y se van a llevar una gran sorpresa, porque en serio los llena de bendiciones. Y como es un signo que va a estar muy bendecido el año que viene, bueno, pues ahí tienen una opción. Ahora, el que ya no pueda o diga, no, yo no quiero tener un animal en mi casa o eso, bueno, pues entonces háganlo, aunque sea con una escultura, un cuadro. Aunque les voy a decir una cosa, nunca se va a comparar eso con el amor que te puede dar un animalito vivo. Ay, claro, sí. Sí, eso es maravilloso. Por acá, mi producer tiene una perrita schnauzer. Una perrita schnauzer, pues no es mini toy, ¿verdad? Es toy. Ajá, pues es mediano y es un amor de perrita. Lo bueno es que como es conejo ya tiene su perro. ¿Y se la llevan ahí al programa o no? No, no se la trae, pero le voy a decir que se la traiga. Sí, sí la va a traer ya, lo prometió ahorita. Es bueno que se la lleve ahí también de vez en cuando para que participe. Sí, sí, que participe porque le extrañamos. Le extrañamos por acá. Y tengo otra fecha, maestro Chuy. Es que ya se me juntaron varias. Vamos a tratar de darlas todas. Y okay. Es el... a ver, es que tengo dos... Bueno, 20 de noviembre del 79. 20 de noviembre de 1979. Parece que 74, ahora se juntaron las cabras. Perdón, maestro Chuy, yo me equivoqué. Del 74. Ah, ok. Entonces él es tigre o ella es tigre. Es hombre. Ah, es hombre. Israel. Entonces él es tigre y su ciclo para este año va a ser el 4, 5, 6, 7, 8. Este hombre tigre tiene las posibilidades de ganar bastante dinero este año. O sea, recuperarse de lo mal que le fue el año pasado. Sí. O sea, tiene más posibilidades de que vaya a estar con muy buenas bendiciones, muy buenas situaciones. Entonces, aprovechar eso todo lo que más se pueda, ¿no? Sí, que lo aproveche para que ahorre. Para que ahorre, para que trabaje, porque después viene el 9 y en el 9, bueno, cuando las personas van a entrar a un 9, regularmente ahí es cuando empiezan a tener sus problemillas porque empiezan a sentir ahora sí que lo que se siente, ¿no? O sea, cuando no te has manejado bien, sí, empiezas a sentirlo en el ciclo 9, o sea, los efectos, porque ahí es cuando se cierran los ciclos. O sea, no es un año de apertura, es un año de cierre, okay, no de apertura. Entonces, por eso es que muchas personas les da miedo, porque cuando llegan a entender esto del ciclo personal, que vamos a explicar ahorita cómo sacar su ciclo personal, es súper sencillo. Lo único que tienen que hacer es sumar hacer una suma donde van a poner el día en que nacieron más el mes. Sí. Más el año en curso. El día que nacieron más el mes más el año en curso. Sí, haz una prueba para que lo puedas decir al aire, a ver si ya entendieron. A ver, ay, primero voy a anotar año, día y mes. Por ejemplo, ajá, vamos a hacer lo de... ¿Le habíamos dicho a tu productor? Ajá. ¿No? ¿En qué ciclo dijimos que iba a estar? ¿Cuál era su fecha? Aquí lo tengo apuntado, pero ¿cuál es era su fecha? Es 12 de junio del 75. A ver, déjame la busco. 12 de junio del 75, que va a estar, sí, en un ciclo 4. Ajá. O sea, se suma... El 12 es 2 más 1 son 3 más 6. Ah, ok. Más 3. Más 2. Más... Sí, ah, ok, más 2. Es que más, estoy desglosándolo más, para que no se me olvide. Más 2, claro. Ok. Y se van sumando hasta que se reduce un solo número. Exactamente. Ah, entonces sería 3 más 6 más 2. Exactamente. Ah, ok. Entonces, ¿qué total te dio ahí? Son 6 más 2 más 1, son 9 más 2. ¿En un ciclo 4? Exactamente, él va a estar en un ciclo 4. Entonces es un año de trabajo, es un año de organizar las cosas, de esfuerzos, donde va a estar usando mucho el intelecto. Ah, ya se está sintiendo muy acá, Maestro Chuy. ¿Ya? Sí. Ah, y le iba a comentar algo, a ver, señor productor, venga para acá. Porque le ibas a comentar algo al Maestro Chuy. Hola, maestro, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Con respecto a algo que comentó hace rato, yo le quiero decir a todos los escuchas que sí es cierto. El año pasado me dijo algo acerca del durazno creciente y también, ajá, me recomendó eso de los chiles rojos y todo eso. Y ya no encontraba la forma de correrlas, maestro. Y yo soy testigo, Maestro Chuy. Bueno, pues ya saben cómo es esto, nada más sabiendo en qué ciclo estamos y cuando hacemos las cosas que debemos de hacer, pues así les va a pasar. Qué bueno, me da gusto. Y creo que quedó inercia, porque todavía por ahí hay algunas rezagadas. Y además todavía lo puedes volver a reactivar este año. Ahora nada más la diferencia es que se va a hacer en el oeste, que es donde está la estrella 9, y también pueden activar la estrella 4, que va a estar en el sur oeste. Ok, estrella 9 y estrella 4. Sí, aquí estamos viendo nuestra brújula que tenemos aquí. Ah, mira, es aquí donde tenemos el póster de Coldplay y donde tenemos el póster de Inception. Fíjate bien, que si todavía quieres que se haga eso todavía más fuerte, ajá, entonces a cada persona, te dije que tú eres conejo, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú eres conejo, todavía hay algo más personalizado que se llama buscar cuál es la flor del durazno de un signo. Y ahorita te voy a decir cuál es la flor del durazno de tu signo. Ok. Y entonces, en estos lugares, o sea, tu flor del durazno es el signo rata y caballo. Quiere decir que en donde está el mero norte y exactamente el sur, ahí tienes que poner, ahorita te voy a dar hasta los grados. El norte exacto a donde está la orientación de la rata está entre 7.5 grados y 357 grados. Ajá. Y en el 187 grados y 172 grados es la del caballo. En esos lugares puedes poner también los chiles y puedes poner flores rojas. Ok. En tu casa y oficina, pero en serio que no te van a dejar en paz, no te la vas a acabar. Sí. Me voy a traer las flores. Voy a hacer la prueba con Ángel, con nuestro señor productor, y lo voy a ir anotando, Maestro Chuy. Sí, sí. Lorena, sí. ¿Qué signo me dijiste que eras tú entonces? Mono. Mono. De una vez te voy a decir a ti para que me inviten a la boda el año que viene. Ay, sí, Maestro Chuy, sí, sí, sí. Fíjate bien. Este año, que es el año liebre, Lorena, tú puedes encontrar al galán este año activando la flor del durazno, porque tu flor del durazno son la liebre y el gallo. Ah, entonces, tú debes de tener en tu casa, colgar un cuadro, por ejemplo, como esos conejitos de Playboy. Sí. Poner un cuadro de esos exactamente en la orientación este, que es en 97.5 y 82.5, es el este. Ahí debes de poner ese cuadro del gallo. Ah, del conejo. Del conejito. Ok. Y para ti, por ejemplo, la comida, como comer pollo, es un alimento que te produce sensualidad y te produce subir la energía para que llames la atención al sexo opuesto. Chorro de pollo que voy a comer este año, maestro Chuy. Te la vas a pasar en Kentucky Fried Chicken. Ay, me la voy a pasar. Pues sí, sí, maestro Chuy. Es que a lo mejor conoces al galán de tus sueños en un restaurante ahí de Kentucky Fried Chicken. Sí, puede ser, maestro Chuy. Lo voy a intentar. Entonces, tienes que poner flores rojas en esas dos orientaciones que te di. Sí, flores rojas. Sí. Ok. Frescas. Frescas. Además de lo de los chiles, y bueno, pues ahí después me platicas, igual que nos platicó él, luego tú nos platicas. Ay, claro que sí, maestro Chuy, yo les voy a ir contando acerca de, ya me aparecieron tantos galanes. Ah. Exactamente. Sí, sí, ya se los iré platicando aquí con cada, en cada programa. Por acá algo me dicen acerca de cómo saber las señales. No entiendo la pregunta, a ver si ahorita me la explican bien. Y por acá tenía otra fecha, pero creo que ya se me perdió. No es cierto, aquí está. Es Oscar y es del 4 de el 4 del 86. 4-4 de 1986. Así es. Muy bien, 4-4 de 86. Deja, hago mis numeritos, por ¿sí? favor. Sí, aquí nos dice Oscar que es tigre. Sí, él es tigre. Y su ciclo personal es 8, 9, 10, 11, 12. No, pues este amigo se la va a pasar ahora en puras fiestas, puros reventones. Muchas relaciones públicas, muchas celebraciones. Entonces, eso puede ser bueno si lo aprovecha para el trabajo, pero pues tampoco que se pase de tanta celebración, ¿no? Claro. Así que, pues mucho ojo para que también le mida ahí a la fiesta. Sí, lo que pasa es que, mira, cuando las personas entran un ciclo 3, 5 o 6, es como que le dan mucho vuelo a veces a la hilacha, o se puede presentar mucho la celebración, la sensualidad y todo eso. Entonces, no es que sea algo malo, o sea, porque realmente no hay nada que sea malo, pero todo hay que saber cómo hacerlo y tampoco pasarnos un extremo, ¿verdad? Exactamente. Así es, todo tiene que tener su punto medio. Exacto. Y tengo Rosa, dice que nació el 17 de julio de 1981. 17 de julio de 1981. Muy bien, entonces el 17 de julio del 81. Del 81. 17 de julio del 81. Uh-huh. Ok, permítame, tengo que hacer mis cuentas. Claro que sí, maestro Chuy. Mientras les cuento que Rosita es fan del maestro Chuy, y cada vez que sabe que va a estar aquí con nosotros, se conecta de inmediato. Ay, pues dile a Rosita que le mando un abrazo, un saludo, y que muchas gracias por ser fan. Encantado de la vida de poder pues servir en lo que se pueda, ¿verdad? Claro que sí, maestro Chuy, y bastante. Ella es gallo. Uh-huh. Ella es gallo, entonces tiene que andar preparada. 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ¿sabes una cosa? Que le va a ayudar mucho el hecho de estar en un ciclo 1. Sí. Entonces, eso le va a ayudar mucho para lo que ella esté buscando cambiar en su vida, ¿me entiendes? Va a servirle bastante eso, aunque posiblemente el año pasado sí le pasó un poquito mal, entonces pues no debe de fijarse en lo que haya vivido en el pasado. O sea, el año pasado ya pasó, ahora está en otro año, una nueva energía, y eso es con lo que tiene que marcar su vida, ¿me entiendes? Sí, para que aproveche las expectaciones que tiene ahorita en el ciclo 1, ¿no? Que es muy favorable. Claro, claro. Sí, yo quiero mandar un saludo porque está escuchando una amiga también de por acá de Los Ángeles. Quiero enviarle un saludo a Esther. Ah, Esther, muchos saludos. Que está escuchando por acá en algún lado de Los Ángeles, y también un saludo por allá a México, que también hay otros familiares que están escuchando también el programa. Ay, también muchos saludos a todos y a cada uno de ellos, porque pues ellos son los que enriquecen nuestro programa, Maestro Chuy. Claro, claro. Así es. Oye, por cierto, ¿cuándo fue que empezó tu programa, Lorena? Uy, empezó en el 2006 y la fecha exacta no la tengo, Maestro Chuy. 2006, entonces empezó en un año vendría siendo como en un año del perro. Sí. 2006, sí, porque el 2005 es el año del gaño, 2006 es el año del perro. Uh-huh. Entonces, este año, fíjate, puede haber una gran oportunidad para que vaya a crecer más todavía tu show, o sea, para que se vaya a dar más conocido, porque viene siendo entonces el show nació en un año del perro. Sí, así es. Entonces, eso es muy bueno, o sea, ¿y te sabes el día y el mes? No me lo sé, Maestro Chuy, pero creo que fue en verano. Pero ya. No recuerdo exactamente el día. Para que también podamos saber el ciclo de tu programa, para ver si lo empezaron con pie derecho o con pie izquierdo. Claro, sí, sí es cierto. Pero sí tenemos la fecha en que abrió tu radio online. A ver. Esa sí la tenemos, que es 10 de marzo del 2009. 10 de marzo del 2009, entonces son 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fíjate que abrió en un muy buen año, en un ciclo 6. En un ciclo 6, en un año del buey. Uh-huh. Entonces, en un ciclo 6 se presentan cosas como que están relacionadas también a la comunicación, la familia. Y por ejemplo, las personas que han nacido en día 6 o mes 6 tienen una facilidad de palabra que ya estoy viendo que aquí que tu productor tiene un 6, se me hace que ahí las encanta por lo que los rollos que les tira. Sí, es que aparte como es signo de aire y todo comunicativo también. Y ha de ser bien rollero. O sea, que todas las personas que son 6 tienen la tendencia que, olvídate, su punto fuerte es la palabra, el convencimiento, la comunicación, las artes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Así es, Maestro Chuy. Ándale, ya me lo estoy cachando yo. Pero ya no le voy a sacar más trapitos al sol, ¿eh? No, es porque de ahí todas sus pretendientas. Y además capaz que la andan escuchando. Me las va a espantar, maestro. Capaz que andan escuchando por ahí y luego te van a estar esperando con el molinillo para ponerte los ojos morados. que ya me han tocado que se le juntan acá y anda escapando y así, ¡ah, te vengo! Se escapa. ¿Caudini? Ándele, como Houdini. Tuve que aprender las artes de Houdini, maestro. No, ¿sabe quién me recordó, Ángel? A esa película de Pedro Infante, cuando se juntan varias de sus novias y que le dan su pamba. Algo así. Algo así, ¿verdad? Algo así sucedió, pero ya hablando, eso luego lo platicaremos. Hablando de algunas cosas generales para el año del conejo, en combinación del año, el signo que va a estar en este 2011 y en combinación de las estrellas, que eso pues es otro tema para todo un programa, porque ya no abarcaríamos todo lo que hay que hablar de las estrellas, pero al estar una estrella 7 en el año, esto va a indicar también que va a haber muchos escándalos sexuales, muchas cosas, muchos trapitos van a salir al sol, porque el 7 es un año también de evolución, de crecimiento espiritual, de toma de decisiones, pero también en la zona oscura o en la parte oscura se va a saber muchas cosas que se van a ventilar, y sobre todo en el medio artístico. ¡Wow! ¡Uy! Pues el tipo de enfermedades también, o sea, que se van a propiciar este año. Y lo dije también el año pasado con anticipación, y lo digo en este... Sí, porque nos lo dijo antes de que sucediera lo de la influenza, Maestro Chuy. Sí, y este año también va a haber más cosas relacionadas con la gripa. O sea, y con las vías respiratorias. De hecho, hay varias personas que entrando ya el año empezaron a resentir, porque es el tipo de elemento, y sobre todo si son madera. Sí. Entonces, estas personas deben de tomar mucha agua y deben de fortalecer mucho el sistema respiratorio para que no vayan a estar sufriendo todo el año con situaciones de gripas, alergias, asma, etcétera. Así es, Maestro Chuy, para que tengamos cuidado y sepamos, pues sobre todo que tomemos pues lo que es vitamina C, el té de manzanilla también lo recomiendan mucho, el té de manzanilla con anís para cuidar nuestras vías respiratorias. Entonces, el tequila con limón. Tequilita también, tequilita con limón, exactamente. Pero no vayan a pasar también, ¿verdad? Claro, no, todo. Todo con medida, Maestro Chuy. Y no van a estar ahí ahogados en una cantina y van a decir, no, lo que pasa es que el Maestro Chuy me dijo que le pusiera duro al tequila. Ay, ¿qué me está? Por acá me están diciendo que si no. A ver, pues por lo menos... Voy a contar un chiste ahorita que me acordé de una cantina, porque me gustan mucho los chistes. A ver, venga. Resulta que está una mujer en una en un bar, en una cantina, y le dice al cantinero, Batman, sírvame un gran marqués que siento un fuego que me quema el pecho, ¿no? Y entonces el cantinero se le queda viendo así, bueno, pues ya le sirve una bebida y pues otra vez, ¿no? Entonces la muchacha se termina rápido la bebida y le dice otra vez, Batman, sírvame un gran marqués que siento un fuego que me quema el pecho, ¿no? Y entonces pues ya después de 10 veces que hace lo mismo la señora y ya estaba bien tomada, agarra y le dice el cantinero ya desesperado, le dice, mire señora, le voy a explicar una cosa, yo no soy Batman, soy un barman, ¿ok? Y le dice, y además la bebida que se está tomando no es un gran marqués, es un gran marnier. Y en segunda, ese fuego que siente que le quema el pecho, saque la chichi del cenicero porque se le está quemando. Bueno, aquí todos estamos doblados en la risa. Está muy bueno el chiste. Entonces eso fue lo que pasó con la señora. Y pues ahorita que dijeron de la cantina, pues me acordé de ese chiste, ¿no? No, está muy bueno, Maestro Chuy. A ver si nos lo memorizamos para contarlo bien, porque luego lo andamos inventando cosas. No, a ver, Maestro Chuy, por acá tengo una pregunta muy interesante. Pero antes quiero darle la última fecha, porque ya nos tardamos mucho en las fechas, entonces me queda una fecha para dar, que es del 23 de agosto de 1959. Este señor sí está jovencito. Sí, es mujer. Está jovencita entonces. Sí. Bueno, fíjate que hay algo muy bueno porque ella está en un ciclo, va a estar en un ciclo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En un año muy bueno para hacer dinero. ¡Ah, qué bueno! O sea que por ese lado va a estar, o sea, bastante bien. Déjame nada más ver qué signo es ella para ver que realmente vaya a estar perfecto. Dice que es cerdo. Sí, es jabalí ella. Entonces va a ser bastante suave, bastante favorable el año. Solamente sí debe de cuidar un poco todo lo que sea relacionado a su salud. Y más o menos podría yo adelantarme a decir que tiene que trabajar con su circulación y con el corazón. Ajá. Tiene que trabajar con eso ella para que no vaya a batallar más este año. Uh-huh. Y como segunda medida, por así decirlo, de cuidado, tiene que cuidar todo lo que son la boca, las encías, la mandíbula y la garganta. Ah, muy bien, para que lo tome en cuenta y esté pues yendo al dentista y que no, y usando bufanda con este tipo de clima y todo. Claro. Así es. Y bueno, ¿qué le parece, Maestro Chuy? Sí, le hago la pregunta antes de irnos al corte para regresando nos la pueda contestar. Porque me están preguntando que, y bueno, nos están preguntando qué onda con Kalimba. Si puede decir algo respecto a él y al ciclo en el que está con todo lo que está viviendo de que fue acusado de violación. Claro que sí, nada más necesito que me den la fecha de nacimiento de Kalimba y les digo hasta de qué pie cojea si quieran. Ah, perfecto, Maestro Chuy, porque se me hizo interesante la pregunta para ver porque como estaba, me están diciendo que como había mencionado acerca de los artistas y de que iban a salir cosas a la luz, me hicieron esta pregunta. Y su fecha de nacimiento es el 26 de julio del 82. Pero 26 de julio. Ajá. 1982. Así es, Maestro Chuy. ¿Y qué le parece si nos vamos a un corte para que haga la suma para sacar el ciclo? Y ahorita regresando, pues les contamos el chisme. Claro que sí. Entonces no se vayan, no se despeguen. Estamos con el Maestro Chuy Emidio Espinosa, especialista en Feng Shui. No se vayan. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. El Maestro Chuy. Lo mejor sobre Feng Shui. Ya estamos de regreso aquí en el Espacio de Lorna a través de tu radio online. Estamos platicando con Emigdio Espinosa, quien es el Maestro Chuy, especialista en Feng Shui. Y hace ratito nos hicieron una pregunta a través del chat, precisamente acerca de un artista que ahorita pues todos nosotros conocemos. Este chavo que se llama Kalimba, que bueno, sabemos que está pasando por una situación muy compleja, muy difícil, y el Maestro Chuy, bueno, ahorita ya sacó la suma del ciclo de el símbolo del zodiaco que le corresponde y que, pues ahora sí que, ¿qué fue el resultado que salió? Bueno, mira, lo que está pasando con Kalimba es de que él viene de un ciclo 9, o sea, en el ciclo 9 aparecen muchas veces situaciones legales, entonces sí. Demandas, problemas legales y todo eso, y aunque esto se suscitó a finales del año pasado, todavía como quien dice le empezó a dar así como que un coletazo. Ahora, la cuestión también de su signo es que él es del signo perro, y para las personas del signo perro se puede presentar una conjunción que se llama la flor del durazno floreciente. Entonces, uh-huh, eso implica situaciones o escándalos a nivel sexual. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Se puede, ya ves, ya está este cachorro, ya está de impertinente. Sí, ya, quiere participar. Quiere dar su opinión. Entonces, se pueden presentar ese tipo de escándalos. Entonces, pues sí, lamentablemente todavía va a seguir con esas situaciones de problema, de escándalo y situaciones legales, ¿no? Así es, Maestro Chuy. Así es. Entonces, digamos que los aspectos que tiene él en estos momentos, como que todavía no hay nada que le pueda favorecer. Bueno, sí hay, siempre y cuando también tuviera la dirección o la ayuda de alguien que le vaya, como quien dice, dirigiendo las cosas, obviamente a nivel legal, pero también a nivel astrológico, numerológico, ¿no? Porque también eso te ayuda. Claro, por supuesto. Y bueno, por ejemplo, ahorita que ya vamos a cambiar de signo, ¿puede ser que todos estos aspectos que le están sucediendo mejoren? Sí, sí pueden mejorar. O sea, como te digo, aunque el panorama se ponga oscuro, en muchas situaciones siempre va a mejorar y siempre va a haber oportunidades de transformar las cosas, aunque haya enfermedades, aunque haya problemas. Siempre tenemos la opción de mejorarlo o de crecer o de transformar las cosas. Y eso va a depender de nosotros si nos abrimos a las posibilidades. O sea, nos han dado una mente y nos han dado un corazón, y la mente y el corazón sirven para crear y sirven para crecer si los usamos en esa manera. Sí. Cuando nos quedamos como la mayoría de la gente, vamos a suponer que tú vives una situación crítica o problemática y uh-huh. tú te quedas en la cuestión de la queja, sí. y en la cuestión de lamentarte y decir, no, pero es que ¿por qué a mí me sucedió esto? ¿Y por qué no salieron bien las cosas? En vez de que pueda llegar una oportunidad de cambio en la que puedas transformar las cosas, te estás quedando en la etapa de la lamentación y esa no te ayuda para nada. No, para nada. En cambio, si tú dices, bueno, que okay, ya me pasó esto, viví esta situación, me enfermé, perdí el trabajo. Ya ves que muchas personas en el 2010 perdieron su trabajo. Sí. Entonces no hay que cerrarse a las posibilidades, porque tú no sabes si la vida o Dios, de tanto que le has estado también pidiendo, tú no sabes si tiene algo mejor reservado para ti. Exactamente. Muchas veces tienen algo reservado para nosotros, ya sea mejor a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel de trabajo. A lo mejor te está esperando un trabajo nuevo, a lo mejor te está esperando una pareja o una experiencia más bella en lo que tiene que ver en el amor. Sí. ¿Qué sé yo? O sea, pueden venirte cosas lindas, o sea, en tu vida, y cosas diferentes que nunca te habías imaginado. Entonces, lo peor que podemos hacer, no importando el año que sea, si es el del tigre, el del conejo o el que sea, es aprender a ver las cosas en una forma positiva, saber cómo son los ciclos en la naturaleza también para ayudarnos un poco, para saber lo que tenemos que hacer y lo que no hacer, pero tampoco quedarnos estancados. Sí, sí, así es, Maestro Chuy, porque si nos la pasamos en la añoranza, la melancolía, en el que, y si esto, y si el otro, y si pues ya pasó, ¿no? Ya, ya hay que seguir adelante, y como bien dice Maestro Chuy, nosotros no sabemos qué bendiciones vienen adelante, ¿no? Como... Exacto, y sobre todo también ya ves que muchas personas acostumbran en esta temporada pues que hacer sus proyectos y hacer sus... Pues lo que estabas diciendo en un principio de tu show, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también de que podemos cambiar las cosas, podemos transformar las cosas. Si no hicieron sus proyectos, sus metas o sus aspiraciones ahora en los primeros días de enero, bueno, recuerden una cosa, el 3 de febrero va a ser el Año Nuevo Chino y viene otra oportunidad más para poder hacerlo. Y los que se les llega a pasar esa temporada del Año Nuevo Chino, bueno, pues cuando llegue su cumpleaños. Así es. El perrito. Es hermoso. Aquí dando lata a este canijo, al compañero que tengo, que es maravilloso, pero es bien travieso. Maestro Chuy, ¿cómo podemos prepararnos para dar la bienvenida al Año del Conejo? Porque aquí en México nosotros vemos que empiezan a vender conejitos por todas partes. Pero en realidad, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, mira, empiezan a vender conejos y ni siquiera saben. Lo mismo pasa, yo creo que en muchos países. Sí. O sea, es el año del conejo, pero el animal protector no es el conejo, es el perro. Entonces, una de las cosas que se debe de hacer, sobre todo, si lo quieres hacer muy a la usanza de las tradiciones que se practican en Asia o en el Feng Shui, pues en esos días de Año Nuevo hay que hacer una fuerte limpieza y purificación de la casa. Hay que ordenar también cosas de la casa, por ejemplo, sacar todos los objetos que ya no utilizan, la ropa, papeles, o sea, sacar todo lo que ya no se usa para hacer un cambio de energía y también hacer ciertas purificaciones en la casa, utilizando incienso, utilizando salvia, utilizando también allá en México también sí. Hay copal, hay mirra, uh-huh. Y estoraque, abrir las ventanas y hacer ese tipo de purificación. Se pueden utilizar también los limones verdes, poniéndolos en las esquinas de las habitaciones de toda la casa. Esos limones se dejan durante 3 días. Uh-huh. En otros países se acostumbra, bueno, y creo que además en México todavía sigue permitido el uso de los fuegos artificiales. Se acostumbra en países asiáticos durante varios días o en algunos ciertos momentos quemar fuegos artificiales, porque eso cambia la energía, sobre todo cuando en tu puerta ha estado una estrella negativa en un año anterior, como la estrella 5, la estrella 3, la 7, que estuvieron, por ejemplo, ahorita te digo dónde estuvo la 5, estuvo en el 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, en el suroeste estuvo la estrella 5. ¿Y esa estrella representa? Accidentes, desgracias e infortunios. Chanclas. Ahora esa estrella 5 uh-huh. va a estar en el este. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si una persona es de los signos que mencionamos y además de eso su puerta está en el este, pues entonces tiene realmente que hacer las cosas que tiene que hacer, porque si no, sorpresivamente nomás le va a empezar a ir con un montón de situaciones, ¿me entiendes? Claro. Pero hay muchas formas de proteger a las situaciones. Por ejemplo, si la estrella 5 este año va a estar en el este, en la orientación este, lo primero que deben de hacer las personas es tratar de evitar hacer cualquier tipo de remodelación en el sector este y oeste de la casa. Okay, si se hacen las remodelaciones implican pintar, levantar los pisos, talar, hacer agujeros, mover muebles pesados. Si la gente hace ese tipo de movimientos en casa, se puede realmente meter uno en problemas. Entonces, lo primero que pueden hacer es evitarlo por completo, ese tipo de cosas. Ok, maestro Chuy. Eso como número uno. Luego ya dijimos de las purificaciones. Solamente cuando un experto te dirija, puede buscar fechas en donde hay brechas, se le llaman brechas de tiempo o brechas en las que va a estar más fuerte la influencia del sol en la puerta de la casa que se vaya a analizar, y entonces sí, con la ayuda de una persona que sepa de esto, entonces sí te puede decir, bueno, en tal periodo de 15 días tienes tiempo para hacer remodelaciones en tu casa sin peligro, y tienes también la mayor cantidad de energía como para que puedas hacer lo que gustes sin problema. Exactamente. ¿A qué correo electrónico pueden escribir? Porque pueden tener consultas vía Skype también. Claro, la forma más fácil es que me pueden localizar en Skype si buscan emigdio.espinosa.limón. Ahí me pueden localizar, y cuando ya tienen ustedes Skype, pues es más fácil porque nos podemos ver a través del Skype, y así yo les puedo estar enviando gráficas y cualquier cosa que tenga yo que darles en su consulta, pues más fácilmente nos podemos ver a través de las cámaras, ¿no? Y más ahora, por ejemplo, pues si ya tienen ustedes también cámara o eso, pues ahorita, es más, hasta ahorita me van a poder ver. ¿Ustedes tienen cámara también? Ah, sí, mira, Ángel, señor producer, ya puso aquí el maestro Chuy su cámara, ¿la podemos ver o eso sería después? ¿Que ellos nos vean? Ajá, ¿nuestros escuchas pueden ver al maestro Chuy? No, hasta la próxima vez. La próxima vez, maestro Chuy, lo van a poder okay. ver. Ahorita lo estamos viendo nada más Ángel y yo. Perfecto. Sí, a ver si podemos ver también a la mascota. Déjamelo. Sí. Localizo a ver dónde se metió este. Ya sé. Se escondió, aparte está chiquito, ¿no? Ah, sí, busca siempre dónde esconderse y por ahí se metió, pero bueno, ahorita que venga se los enseño. Sí, ahorita que llegue. Perrito, ¿cómo se llama? Zafir. ¿Zafir? A ver, ¿me escuchará? ¿Zafir? El travieso. Así es, el travieso Zafir. Maestro Chuy, por acá tenemos una última fecha bonita. Nos pregunta acerca de los estudios, el amor. Sí. Y es del primero de mayo de 1992. Ok, primero de mayo de 1992. Así es. Ella va a estar entonces en un ciclo 6. Sería muy bueno saber si ella está casada, si tiene pareja o no, porque al entrar en un ciclo 6 puede haber unión o desunión de la familia, situaciones, o sea, bonitas también en lo que se refiere a la armonía, en lo que refiere al contacto también, o sea, con lo divino. Pero eso depende también, o sea, cómo esté la situación con su... con su vida sentimental, si es que la hay, la pareja, o no la hay, ¿no? Parece que no tiene pareja. Muchas veces cuando estamos en un ciclo 6 es cuando vamos a tener situaciones que nos tenemos que hacer cargo más de nuestra familia, posiblemente lejana, o posiblemente, o sea, familiares que no viven muy cerca de nosotros. En esos años es cuando nos dan la oportunidad como de hacernos más cargo de esas situaciones. Así es, maestro Chuy, para que esté atenta. Y dice que lo que más le interesa ahorita es la escuela, porque quiere entrar a una universidad. Ya, bueno, pues le va a ir bastante bien en sus estudios, porque ella es del signo buey, o sea que tiene todas las posibilidades como para hacer lo que... Tiene una influencia del signo buey y del signo tigre. Ah, muy bien, para que ponga atención. Claro. Ahí en esos ciclos. ¿Y algún ritual ya para finalizar la entrevista de hoy? ¿Hay algún ritual en específico que nosotros podamos hacer la noche del 3 de febrero? ¿O más bien sería la noche del 2 de febrero, maestro Chuy? Lo pueden hacer el 3 de febrero. Sí. Lo pueden hacer el 3 de febrero. Bueno, mira, hay muchas cosas que pueden hacer, pero vamos a suponer que hagan una cena especial, y en esa cena especial siempre tiene que haber una variedad de 8 platillos. O sea, el 8 es un número que atrae la prosperidad y la abundancia. Entonces, no importa si en esos 8 platillos entren lo que sean las botanas, postres, sopas, ensalada, platillo fuerte, etcétera, pero que haya una variedad. Que la mesa se ponga también muy bonita. Si hay gente que es muy tradicional o que le gustan mucho las cosas orientales, pues que utilicen los colores rojos y dorados, o manteles verdes y dorados, que también son para abundancia y prosperidad. Si no quieren comer demasiado, entonces pueden utilizar los colores azules con plateados, que también son abundancia, pero que hace que la gente no coma tanto, porque cuando la gente trabaja mucho con el color azul, no comen tanto. Si le pones colores amarillos, rojos, etcétera, entonces la gente va a comer más. Ah, eso es qué interesante, maestro Chuy, para que aquí Ángel y yo nos pongamos en azul. Claro, pero lo mágico de esto viene siendo que pongan una pequeña mesa por un lado de donde pongan la mesa de la celebración. Esto se hace en el Año Nuevo Chino o en el Año Nuevo Occidental. Poner una mesa muy bonita con todo, como si se fueran a sentar dos personas, por ejemplo, o tres personas. Y poner arreglos floral, poner chocolates, poner un cuerno de la abundancia lleno de fruta. Y eso lo que van a hacer es como un ofrecimiento que le están dando a Dios, a los ángeles, para que también celebren con uno. ¡Ay, qué hermoso, maestro Chuy! Sí, para hacerlo ese día, y después también que nuestros amigos que nos están escuchando nos digan qué tal les fue y qué tal les pareció. Claro, y además esto es tan poderoso que lo van a ver ustedes. Yo esto lo vi que lo hacían y supe que era lo que estaban haciendo, porque lo mantienen no nada más en esas fechas, en las tiendas estas Dolce Gabbana. Ah, eso es muy interesante, maestro Chuy, saberlo. Y bueno, no por nada esta tienda de Dolce Gabbana pues vende los diseños y la ropa, los perfumes, carteras y todo lo que quiera. Y muchas veces vamos a las tiendas y no entendemos por qué ponen cierto tipo de adorno. Exactamente. Pero así para es. Que vean, o sea, lo que son este tipo de secretos, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, me parece que también en diversos hoteles ponen peceras gigantescas, ¿no? Y eso también tiene que ver. Exactamente, así es. ¡Wow! No, maestro Chuy, pues muchísimas gracias por la entrevista de hoy y también pues a todos los que participaron con sus fechas. Espero que no se me hayan pasado las que me dieron, las que me mandaron. Mientras hay más gente todavía escuchando, pero que no nos mandaron sus fechas, no sé por qué, pero pero bueno, cualquier cosa que ustedes necesiten saber acerca del Feng Shui, igual una consulta astrológica, recuerden, es emigdio.espinosa.limón en el Skype y en el Facebook es así, seguidito, Emigdio Espinosa Limón, ¿verdad? Exactamente, y también pues en la página www.elmapadelabundancia.com. Ahí también pueden encontrar más información y todo. Y y bueno, ahí estaremos en contacto en los próximos programas o segmentos que vayamos haciendo, que tenemos ahí preparadas cosas especiales para todos ustedes. Así es, maestro Chuy. Aquí lo vamos a tener ahora sí, como en otras ocasiones, vamos a ir platicando de diferentes temas, porque todavía tenemos pendientes los mantras, las meditaciones, también el que nos hable acerca del perdón, y híjole, son muchísimos temas. Sí, a ver cuándo terminamos. Esperemos que nunca terminemos, maestro Chuy, y que cada vez haya más y más información. Claro que sí. Muy bien, pues Lorena, te agradezco mucho. Un saludo a todo tu público lindo de México y pues también un saludo para otras personas que nos están escuchando también de otros países y también pues para mis amigos que están aquí en los Estados Unidos. Ay, así es, porque hay muchas personas que nos están escuchando también desde allá, que les mandamos muchos saludos a Los Ángeles, a Dallas, Texas, exactamente, a Miguel Calderón, y también a otras personas que nos escuchan desde Querétaro, desde Puebla y otros lugares de aquí de la República que nos están escuchando. Pero bueno, ¿algo más que quiera agregar, maestro Chuy? Pues nada más que sean felices y que Dios los bendiga. Igualmente, maestro Chuy, mientras nosotros pues nos vamos a un corte porque vamos con la recta final del espacio de Lorna a través de turadioonline.net, así que por favor no se vayan, no se despeguen, nosotros enseguida regresamos y pues agradecemos al maestro Chuy por su participación y no se vayan. Reflexión de la semana. Y ya estamos de regreso y están escuchando el espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Yo soy Lorena López y quiero mandarle saludos a mi primo Miguel Calderón, que me está escuchando. Le mando un beso y un abrazo muy grande hasta allá, hasta donde está, del otro lado, como quien dice. Y también le mando saludos a Bonita, saludos a Nilu, saludos a Shubidubi, a todos los Mivo Guest, a Rosita, también le mando saludos. Y bueno, a cada uno también le mando saludos a Jeika, saludos a Toño, saludos también a Nati, a mi queridísima Nati, que bueno, hoy llegó tarde al programa, pero Nati, no te preocupes porque lo puedes escuchar todo lo que habló el maestro Chuy en el podcast del programa del Espacio de Lorna. Entonces lo único que tienes que hacer es ingresar a elespaciodelorna.blogspot.com y ahí aproximadamente en unos... Mira, para estar seguros, porque tenemos una bola de cosas que hacer aquí, el podcast se va a subir el domingo. Así es, vamos a subir el podcast el domingo. Voy a tratar de que sea antes, pero el domingo seguramente ya lo vas a poder ver ahí publicado y vas a poder escuchar todo respecto al año del conejo, todo lo que tienes que hacer, aspectos que favorecen, aspectos que no, y sobre todo para que recuerdes más o menos cómo se suman los ciclos, saques tu número de ciclo y conforme lo vayas escuchando, pues puedes ir relacionando con el número que te toca este año. Entonces, así que no te preocupes, todavía hay oportunidad de que así sea. Entonces, por acá también le mando saludos a Stalin, que nos está escuchando desde Ecuador, desde Guayaquil, Ecuador. Así que muchas gracias, Stalin, por estar escuchándonos. Y pues bueno, vamos a cerrar el programa de hoy, porque ya me quedan unos minutitos nada más al aire, con una reflexión que es de mis favoritas, que habla acerca de soltar, de tratar de sacar todo aquello que nos hace daño. Que quizás mucha gente diga, bueno, es bien fácil, simplemente digo que no pienso en ello ya. Pero no es todo. Se tiene que hacer un ejercicio realmente grande, un ejercicio del alma, para que ustedes lo puedan sacar a tiempo. Entonces, esto se llama tiempo de soltar. Entonces hay que dejar todo aquello que nos hace daño. Hay que tratar de que sea tiempo de ser más fluido con la gente y con nosotros mismos. Es momento de dejar ir, de permitir que el viento nos despeine y nos sacuda, que este mismo se lleve nuestro resentimiento y que nuestra alma perdone nuestras deudas y a los deudores. Es tiempo de perdonarnos a nosotros mismos, porque bastante hacemos con regañarnos. Muchas veces hay muchísimas piedras que encontramos en el camino, pero estas piedras quizás nosotros las ponemos. Y hay puentes que también dinamitamos. Debemos de parar el autocastigo porque pues ya estuvo bien. Nosotros debemos de tratar de elegir el camino de la aceptación porque es más barato. Hay que reflexionar y decir que acepto y entiendo que merezco empezar de cero, con el alma transparente y el espíritu tranquilo. En mi vida, a partir de ahora, lo que ha de ser será. Entiendo que por más que me angustie, no agregaré ni un centímetro a mi estatura. Es tiempo de relajarme y de recordar que nadie nos está juzgando. Así que, ¿por qué habríamos de hacerlo con nosotros mismos? Es hora de elevar anclas, de liberar cosas, de soltar gente. Nadie tiene que ser como yo quiero que sea. Así están perfectos y así han funcionado hasta este momento de su vida. ¿Qué mejor prueba podríamos pedir para convencernos? Me dedico a atender lo mío y a refundarme. Viene bien tirar lo que ya no nos sirve y perdonar. Entre ser feliz y tener razón, debemos elegir lo primero. Tener la razón es el peor de los desgastes, pues quita el sueño intentando corregir el universo. Es hora de soltar y confiar en nosotros más, cada vez más, y restemos a la apariencia que nos trae todo este mundo alrededor. Dejémoslo ir, dejemos que la vida nos conduzca y comenzar de nuevo con un corazón joven, que brinque con gusto con los cantos que anuncian que ya amaneció, como cuando éramos niños. El alma que sea capaz de asombrarse con el amarillo de los girasoles, de ver el cielo como un milagro pintado de azul y no solamente como un día más llano y simple. Es tiempo de soltar y de maravillarnos porque hemos estado muy ocupados para ver las estrellas. Hagamos esto por nosotros, miremos al sol con una sonrisa, abracemos el aire y amar lo suficiente para mantenernos con vida. ¿Qué mejor prueba de amor que amarnos a nosotros mismos? Así que debemos de controlar a nuestros propios demonios y hay que darles vacaciones. Soltémoslos, hay que dejarlos, hay que elevar anclas y también debemos de dejar de pelear con nosotros mismos, porque una sonrisa puede cambiar cualquier estado de ánimo. Es estupendo cuando no controlamos a nadie y cuando nadie nos pide cuentas, cuando tiramos a la basura todos y cada uno de los rencores y a partir de ahora debemos de ser más justos. La vida no es un tablero de ajedrez, ni las personas ni los caballos con alfiles. Debemos de tratar a la gente como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Si algo nos debemos, pues es dar un abrazo y pedir una disculpa a otras personas, pero debemos de empezar por nosotros mismos. Así que esta reflexión los invita para que tomen la palabra renovación como un compromiso que los obligue a caminar sin excusas, sin nadie a quien echarle la culpa de nada, y definitivamente este puede ser un camino al cielo. Recuerden que nada es casualidad, no hay accidentes en el mundo de la voluntad. Por eso, sea cual sea la razón por la que ustedes estén escuchando este programa, deben de elegir creer en ustedes mismos y tener este lazo que los lleve de la mano con el amor y de la mano con el universo, para elegir creer que están dispuestos a sembrar sonrisas en ustedes mismos y regalarlas a la gente. Así que recuerden esta reflexión para dejar soltar, para tener nuestras manos libres para recibir cosas nuevas. Así que esto es la importancia del soltar. Recuerden que cuando el universo ve y se da cuenta de que hay una zona libre, de que hay algo libre por ahí para nosotros, pues él siente que hay un hueco e inmediatamente lo vuelve a llenar. Entonces, para que ustedes vean, esto es el soltar. ¿Qué les parece? Y esta es la reflexión con la que vamos a empezar el espacio de Lorna y con que vamos a ir soltando todas esas cosas que no tienen nada que ver con los otros. Adiós, suéltenlas, escúpenlas, denles una patada en el trasero y digan, ya no quiero más esto, voy a comenzar de cero, amándome a mí mismo para poder amar y ver más y dar más a los demás y a nosotros mismos. Espero que les haya gustado el programa de hoy del espacio de Lorna, que bueno, que empezamos este programa el día de hoy un poquito tarde porque, bueno, ¿puedo dar la noticia de una vez de Sicarios? ¿Sí? Ok. Lo que pasa es que, les voy a contar rápidamente antes de despedirnos, que vamos a empezar terminando el espacio de Lorna la siguiente semana. Va a existir un programa nuevo, un programa diferente con un formato completamente distinto de Sicarios. ¿Y Sicarios qué es? Bueno, Sicarios es un lugar donde se juega paintball, lo que se conoce como gocha, pero en realidad es paintball, y van a hablar acerca de este deporte. Van a hablar acerca de este deporte y van a hablar acerca de mil temas más. Entonces, para que ustedes estén con Jorge Caguijal la próxima semana, Pepe Caguijal, terminando el espacio de Lorna, a partir de las 8:30 de la noche en adelante, ustedes van a tener esa conversación ya más como de hombres, ¿verdad? El jueves va a ser noche de hombres, entonces para que ustedes lo puedan escuchar. Y quiero darle muchas gracias a Jeica también por estar en contacto conmigo. Qué bueno que te gustó, que estuvo padre. Te mando un abrazo muy grande. A mi queridísima Nati, que la extraño, pero bueno, ya se prometió aquí en contactarse cada vez más y más cerca. También saludos otra vez a Miguel, yo también te quiero. Y también saludos a todos tus compañeros que están ahí contigo. Y también saludos a Bonita, que le manda saludos al guapo productor. Le dice que gracias. También saludos a Peter, que nos está escuchando desde España. A Betty, que nos está escuchando de Cancún también. Y a todos. De Cancún Cantina Rock, así es. Mañana, ¿qué vamos a tener en Alternando? Ah, está apagado tu micrófono. A ver, voy a repetirlo. Toma uno. Mañana, ¿qué vamos a tener en el programa rockero de la estación? Va a haber muchas sorpresas. Ya regresó la cápsula de El Piquete de Spike, así como las efemérides de Antonio Ramírez desde Cancún Cantina Rock. Mm. Y por ahí tenemos una sorpresilla para todos ustedes. No me digas. Oh, entonces ya veremos qué es lo que pasa mañana en Alternando. A las 5 de la tarde empieza, ¿verdad? De 5 a 7 de la noche, Alternando, para que escuchen lo mejor del alternativo, del rock y de todo lo mejor en la escena musical, pero más prendidona, ¿no? Más así. Más merol, así es. Entonces, para que tengan también una cita mañana y toda la semana aquí en la estación, en tu radioonline.net. Y bueno, ahora sí, ya me voy a despedir, pero la próxima semana vamos a hablar acerca del proceso de sanación con rosas. ¿De qué se trata la sanación con rosas? ¿Cómo podemos curarnos de todas las enfermedades, de las depresiones, de la tristeza con las rosas? Con estas flores tan maravillosas que, bueno, aparecen en mil pinturas y en diferentes lugares. Entonces vamos a ver de qué se trata la sanación con rosas. Entonces tenemos una cita aquí, el siguiente jueves, a partir de las 5 de la tarde, en el espacio de Lorna, a través de turadioonline.net. Así que pongan mucha atención en todas las sorpresas que nosotros tenemos aquí en la página, porque próximamente vamos a estar dando regalos, vamos a estar dando cortesías, vamos a estar haciendo rifas, vamos a estar haciendo muchas cosas aquí en tu radio online, vamos a tener próximamente también cámara y muchas cosas que a ustedes les van a interesar, porque me dijeron que perdón, me están diciendo que vivan los gallos, ra, ra, ra. Lo que pasa es que algunos radioescuchas me estaban diciendo que querían verme por cámara, pero yo creo que a partir de la próxima semana, ¿verdad? Sí, a partir de la próxima semana, ustedes no se dejen de preocupar. Puede ser que ya nos estén viendo por cámara. Entonces, pues ya me voy, ahora sí. Ya me voy y también, por favor, escriban todos sus comentarios en la página, en los videos que están ahí en la página principal, en la sección de cada uno de nosotros en los programas. Y como dijo Aldo, nos vemos más guapos en persona todos, ¿verdad? Que en las fotos. No, no es cierto. Bueno, ya me voy. Y esto fue El Espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Yo soy Lorena López y pues que tengan mucha paz, mucho amor, bendiciones, mucha salud, que cada día sea un paso más para que alcancen el éxito en cada una de las cosas que ustedes desean. Y pues recuerden no dejar de soñar, así que doy muchas gracias a Dios por este día y bye bye. De temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online y del Grupo Mexicano de la Radio Online.